Juego Limpio. En Somos Radio y en Galicia Radio Voz, que se me había olvidado antes, que luego hay que tenerlo todo en cuenta. Bueno, nos vamos a Valencia, creo que está hablando Claudio Ranieri y Carles Herrero. Así es, el técnico italiano que está en la rueda de prensa. Vamos a escuchar. El mismo nos ha costado todo. Pero nosotros no podemos jugar tan mal. Eso está claro. Las palabras en directo de Claudio Ranieri en Somos Radio, en Galicia Radio Voz, sigue hablando el entrenador italiano, pero qué listo que es. Reconoce la victoria del rival y sobre la impugnación, ni palabra. Sí que es listo, sí. Vamos a resumir toda la jornada de liga, enseguida cerramos en Mestalla. Hay otro resultado importante al margen del Valencia. Le repasamos un poco cómo ha ido la cosa hoy. Sevilla ha ganado al Valencia 1-2 con la impugnación de partido que les contábamos por la entrada durante 3 segundos indebida de Aranda. El Levante de Bert Schuster ha confirmado en los pajaritos que es la gran revelación. Se ha impuesto claramente al Numancia por 1-3. El Levante está en la Champions, nada más y nada menos. El Mallorca de Benito Floro ha sacado un triste empate 1-1 ante el Villarreal. El técnico está contra las cuerdas. Pañolada en Somos, gritos de Floro, vete ya. Y hay otro entrenador del que se decía que podía ir a la calle, que es Lucas Alcaraz. Pero Lucas Alcaraz, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted sigue, ¿no? Yo sí, claro, claro. Y la confianza desde la directiva total. Sí, sí. En ningún momento ha sido lo contrario, ¿no? O sea, estamos centrados en trabajar y mejorar, en otra cosa, ¿no? El Racing ahora es último en la clasificación, hoy a partir del Calderón, 1-0 ante el Atlético de Madrid. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, yo pensé que hemos hecho un partido bastante aceptable, ¿no? En el primer tiempo un poco con menos fluido ofensivo, pero en el segundo tiempo hemos llevado el peso del partido, hemos tenido ocasiones, pero no hemos sido capaces de acertar ninguna y de igual nos falta pues crear un poquito más, ¿no? Pero bueno, más ocasiones, digo, pero hemos tenido la suficiente como para empatar, ¿no? Ya sé que no se puede estar desmintiendo las cosas cada 10 minutos, cada 20 minutos, estará usted harto, supongo, pero ¿ha hablado con el presidente? Sí. No, precisamente hoy sí. Hoy sí. ¿Qué dice la prensa allí en Santander sobre usted? Pues no lo sé. La verdad no lo sé muy bien. Ni lo sabe ni lo quiere saber, ¿no? Ni me interesa mucho, ¿no? Pero bueno, lo normal en estos casos, cuando un equipo no va todo lo bien que la gente cree que debe ir, pues hay opiniones para todos los gustos, ¿no? No lo ve usted leyendo mucho el periódico, ¿eh? No, no mucho, la verdad que no. Leo, ojeo los nacionales y por tema de la profesión, por saber lo que pasa en otros sitios, no por otra cosa. O sea, usted ojea lo que es información nacional, internacional, sociedad, pero cuando llega la información deportiva se lo salta enseguida, ¿no? Me voy al horóscopo. ¿Se va al horóscopo? ¿Qué signo es usted? A ver la suerte que va a haber. ¿Qué signo es usted? No, es broma, Géminis. Géminis, no, pero sí. Del horóscopo no lo leo, te lo dije de broma. ¿Sabe usted que los Géminis... Eso si le hace la carta astral le viene. Se les da muy bien el periodismo. Sí, ¿no? Igual un día le tenemos de comentarista, señor Alcaraz. Bueno, mi carrera está relacionada con la información. Estudio de economía y documentación, o sea que está relacionada con el tratamiento de la información. Y su hermano, Felipe Alcaraz, exdiputado de Izquierda Unida. Mi hermano, no, mi padre, mucho de los periodistas. O su padre, perdón. No, él es licenciado en filología hispánica, no es periodista. Don Lucas Alcaraz, le deseo suerte, aunque como dice aquel, la suerte solo se desea a los mediocres. De todas maneras, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, ganando partidos, ¿no? O sea, yo pienso que hoy hemos mejorado, pero bueno, aparte de mejorar hay que ganar partidos, esperemos que sea pronto y bueno, y que ese resultado y verte en otra zona de la tabla, pues te dé más tranquilidad para hacer las cosas en determinado momento de los partidos, ¿no? Bueno, don Lucas Alcaraz, muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Lucas Alcaraz, entrenador del Racing de Santander. Enseguida estamos con Miguel Ángel Guijarro, pero antes, en Valencia. Carles Herrero, ¿qué más ha dicho Claudio Ranieri? Pues la verdad es que le han vuelto a preguntar sobre sobre la impugnación y... Se ha desatado las iras, en este caso, de la hinchada, que bueno, que entre pañuelos blancos y Floro Bete ya han despedido al técnico y también a los jugadores. Nosotros no le despedimos, nosotros le saludamos. Te despedimos a ti para que sigas trabajando. Alberto, un abrazo. Muchísimas un abrazo. Gracias. Alberto Osfil, el jefe de deportes del diario Última Hora, número uno de la prensa balear. Benito Floro, buenas noches. Hola, buenas noches. Habla nuestro compañero de cicatería. ¿Usted cómo lo ve? estoy para hablar de fútbol, no para enjuiciar a otras personas. Ya, es justo lo mismo que ha dicho en la rueda de prensa. De todas maneras, cuando le han preguntado sobre los pitos, los pañuelos, Florovetellá, usted ha insistido en ello, estoy para hablar de fútbol. Claro. Pero eso no es fútbol, señor Floro. No sé, si usted cree que eso es fútbol. Hombre, es lo que dice la afición. A ver, yo pienso que usted es un gran entrenador, lo que pasa es que, bueno... Hombre, está bien que... Está usted en su derecho de no querer comentarlo, en cualquier caso. ¿Es cierto que el Mallorca ha hecho uno de los mejores partidos de la Liga? Bueno, ha hecho un partido en su tónica, de crear más ocasiones que el rival. Con lo cual, pues ya puede usted mismo sacar una conclusión de eso, de lo que ha comentado antes de su compañero. Es decir, si somos un equipo que hasta este momento está creando más posibilidades de gol que el rival, ¿cómo se puede argumentar lo contrario? Es decir, no sé qué de delanteros, no sé qué de... Lo que tiene que hacer un equipo es crear más ocasiones que el rival y finalizarlas. Pero bueno, por lo menos crearlas. Si nosotros creamos más ocasiones que los rivales, como estamos demostrando hasta ahora, otra cosa que es la finalización, pero si estamos creando más que ellos, significará que estamos más veces en su área que la nuestra, ¿no? Digo yo. Son las 11 y... Entonces, como usted comprenderá, mi conversación no tiene que ir a más que a fútbol, no puede ir a otra cosa porque lo otro es una pura contradicción. Ya, decía que son las 11:51, 10:51 en Canarias, estamos hablando en directo con Benito Floro en Somos Radio, en Galicia Radio Voz. ¿Se siente usted maltratado? En absoluto, absoluto. ¿Ha hablado con Mateo Alemán, con el presidente? Como siempre, cada vez por el partido nos saludamos y a seguir. Todo normal. Bueno, así es. ¿Qué hay que hacer para sacar al Mallorca de donde está? Antepenúltimo con 5 puntos. Pues lo que estamos intentando hacer. Hacer cada vez más ocasiones para finalizarlas y evitar que nos creen la de los rivales y ya está, ¿no? Y sentirse muy unidos, al menos nosotros, jugadores y técnicos y directivos. Y lo que he dicho antes y después, el que quiera remar a favor, bien, y el que no, pues claro, lo que crea conveniente. ¿Hay mucho oportunista? Cuando hay este tipo de situaciones, ¿hay mucho oportunista por ahí? No lo sé. No soy especialista en esa cuestión como para responderle a ello. Ya. Ya sabe, suele pasar siempre representantes que hacen llamadas, movidas, lo que va a ser claro. Si usted me dice que empezando por el presidente, por Mateo Alemaña, y total confianza en usted, yo creo que el Mallorca puede afrontar. Yo no digo nada más que de esas cuestiones yo no soy especialista para hablar, no, ni hablar de sentimientos del presidente, de sentimientos míos, ni nada. Estoy para hablar de fútbol. Fútbol es lo que ocurre en el terreno de juego, que para eso estoy y me han contratado. Para las otras cuestiones, pues quien las promueva y quien las... Y quien las lleva adelante, pues que las explique y las diga. Tu compañero anterior ha dado su explicación. Yo la respeto, me callo y punto. Me hubiera gustado no oírle, lógicamente, porque considero que por consideración, cuando una persona emite un juicio negativo de otra, cuanto menos tiene que ser con la posibilidad de que tenga una, no sé cómo decirlo, una posibilidad de explicar por qué sí, por qué no, pero me da igual. A partir de ahí, yo aquí estoy para hablar de fútbol. ¿Qué ocurre en los 90 minutos de juego? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para mejorar, etcétera, etcétera, en la parcela de fútbol? Lo demás es una cosa que ni me afecta, ni me preocupa, ni me quita el rumbo. Pues Benito Floro, me parece muy inteligente su postura. Que bueno, solamente quiere hablar de lo que es el desarrollo del partido y dejarse de los dimes y diretes, porque si no, uno se vuelve loco. Sí, sobre todo cuando lo que estoy comentando sobre el ejemplo de su compañero, es decir, que si un delantero, que si 20, cicatería, resulta que llevamos más veces que los rivales. Ahora, digamos ustedes, bueno, es que eso es problema de tener más delanteros. Bueno, yo qué sé si es problema de tener más delanteros o no. El otro día Luis, por tener 5, le meten en un puro. O sea, que las contradicciones que existen en torno al fútbol no son explicables. Así que lo único que podemos explicar es lo que hay en el terreno de juego, que para eso estamos. Y es bueno mantener los proyectos, más que nada porque normalmente, y eso lo sabe usted mejor que yo, que lleva más años en esto, Cambiar de entrenador no cambia por lo general las trayectorias de los equipos, así que esperamos que haya floro para rato. Don Benito, le agradecemos mucho dar la cara aquí en Somos Radio y en Galicia Radio Voz. Saludo. Muchas gracias. Benito Floro en directo. Bueno, pues ya veremos si la cosa se soluciona en Mallorca. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Soria. Pachi Irigoyen, buenas noches. Buenas noches, compañeros, aunque no... La Liga Argentina nos sigue deparando algunas cosas interesantes, por ejemplo que River ganó y que Boca empató a cero, así que el equipo millonario está un poquito más contento que el del barrio de la Boca. Tenemos a Matías Canillán de Radio Continental en Buenos Aires. Matías, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Alegría dispar, ¿no? En las dos hinchadas. Sí, la verdad es que fue un fin de semana otra vez apasionante. Ayer nos permitíamos jugar con una frase que Víctor Hugo dijo allá por el Mundial 90 respecto de un partido de Argentina en aquella Copa del Mundo tan complicada para nuestra selección.